Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Sí, es una hora que usualmente no alcanza. Saludos a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Un saludo especial desde la cabina de la radio U, la 101.9 FM en San Pedro de Montes de Oca. ¿Cómo cuesta llegar? ¿Qué nivel de tránsito, de tráfico y de caos vía Lori? ¿Cómo cuesta llegar y qué calores en estos días? O sea, estamos así como en un clima desértico. En la mañana el sol nos traspasa y en la noche hay un frío. Yo les voy a recomendar lo que dice un buen amigo y colega mío, ¿no? Con respecto al calor. Van para el infierno, así que acostúmbrense al calor, ¿no? Así, por ahí va la cosa, ¿no? Agradecemos a Sebas que está aquí haciendo el llavazo, piloteando la nave de La Cabuya el día de hoy con muchas noticias, mucha información. Recordándoles que tenemos el correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org para que nos envíen audios, mensajes, también información. Tenemos el 8305-3777. Nos pueden seguir en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. También ahí estamos reconectados. También tenemos espacio en línea, que hoy no estamos en transmisión simultánea, pero queremos contarles que hay una aplicación móvil y está a partir del sitio web vocesnuestras.org y la aplicación pueden contactar con La Cabuya Radio en Línea, que es un proyecto que nació hace poquito, una semana, un poquito más, para que le sintonicen, ¿no? Así es, para que podamos estar enlazados y puedan tener acceso a las diferentes producciones de Voces Nuestras. Y hoy, bueno, yo les quería contar que hoy estamos celebrando el inicio de la cuenta del calendario maya. Ajá. Entonces, bueno, feliz año nuevo maya para todos y todas. Y bueno, ellos dicen que hay una energía que carga cada día, que está muy relacionado con la astrología, las posiciones de los planetas, de las estrellas. Y justo toca este año el cargador de uno de los nahuales que se llama E, que es como el cargador del destino, del camino. Y está buenísimo. Yo sé que a veces el año empieza como en febrero, ¿verdad? Porque en enero todo el mundo todavía se está acomodando, está viendo cómo va a ser la historia. Entonces esperamos que esas buenas energías también carguen todo lo que hacemos. Y hoy estamos acá, tenemos el honor de que nos acompañe doña Mirta González Suárez, quien es doctora en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrática emérita de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre los diferentes casos de denuncias por agresiones sexuales que se han dado en nuestro país, no recientemente. Sabemos que esto es una situación estructural, pero que en los últimos tiempos, pues, las noticias se han cargado de esta información y para eso ya nos acompaña aquí. Bienvenida, doña Mirta, ¿cómo está? Bueno, con mucho gusto de estar en La Cabuya. Muchas gracias a Joaquín y a Oriana. Y hablar de un tema justamente en el inicio maya del camino, porque esa idea del camino nos da también la imagen de la senda que queremos recorrer y hacia dónde queremos ir. Y esto de las agresiones sexuales tiene algo de eso. Las agresiones sexuales hacia las mujeres siempre han ocurrido, pero hemos ido avanzando al respecto. Tenemos leyes en este momento, tenemos grupos de apoyo, tenemos también una sociedad más consciente que ya señala las agresiones sexuales y no las deja ver como algo normal y natural en la sociedad. Así es. Bueno, doña Mirta nos da una probadita de lo que vamos a estar conversando y ahorita para también cargar de mejor ánimo este día, vamos a arrancar con algo de música. Vamos a ir con música. Pasos contundentes hay que ir dando, como dice doña Mirta. Hoy también, pues, dentro de toda esta violencia, digamos, y todas estas agresiones, tenemos también la lamentable noticia, antes de pasar a las noticias oficiales que leeremos acá, que el día de hoy en la mañana ha habido una usurpación o una toma de la embajada de Venezuela aquí en Costa Rica. Cosa que parecería que tiene sentido a partir de el mal camino que está tomando la administración costarricense al reconocer a un presidente que me parece que mundialmente no ha sido reconocido y que más bien hace poquito leía de Idris Yaslari, experto de la ONU en derechos humanos, que habla de la coerción, ya sea militar o económica, no debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano. El uso de sanciones por potencias externas para derrocar a un gobierno elegido por el pueblo viola todas las reglas del derecho internacional. Llama a la comunidad internacional a entablar un diálogo constructivo con Venezuela para encontrar soluciones a los desafíos que afrontan. Costa Rica se equivoca fuertemente, está suscribiendo un proyecto de guerra y esto es lo que está planteando la ONU. ¿Somos o no somos de la ONU? ¿Qué está sucediendo? Esto es hoy día, en la mañana, aquí en Costa Rica, en el país sin guerras, en el país sin ejército, el país más feliz del mundo, pues está permitiendo que se usurpe y que se tome la embajada de un país que está en serio conflicto y que definitivamente más guerra y más presión no va a lograr que tanto compañeros, compañeras que han migrado, refugiadas, etcétera, en Venezuela, que quieren una salida pacífica para su país, no se está colaborando mucho. Así que mucha atención en lo que está sucediendo en estos días. Venezuela, país hermano, también hay que estar apoyando y también hay que tener conciencia de por dónde vienen las violencias para irlas atendiendo. Vamos con el barco ciego de Juana Fe, un poquito de música para empezar en la cabulla. Vienen noticias, está doña Mirta con nosotros, 8305-3777, el teléfono aquí de la cabulla. El mar. Bueno, queremos empezar las noticias con un dato también tremendamente relevante, ¿no? Y recién Ori comentaba el tema de los calores, así que hay que cuidar muchísimo el agua. Casi 60,000 personas afectadas por racionamientos de acueductos y alcantarillados en Moravia, Desamparados, San José, Atillo, Alajuela, por la baja de los caudales en las fuentes. Así que hay que cuidar mucho el agua. Ojo con esto. Y siguiendo con esta línea de noticias ambientales, el gobierno revela las 20 comunidades más vulnerables al cambio climático. Uno de los claros ejemplos es el pasado desastre natural ocurrido en Upala. Se señala cómo esa comunidad no estaba preparada para el paso del huracán Otto. El mal ordenamiento territorial, la mala gestión de vivienda y los riesgos conocidos se juntaron para causar estragos según el Estado de la Nación en del 2017. Al igual que Upala, Naranjo, Guatuso, Los Chiles, Montes de Oro, Parrita, Punta Arenas, Buenos Aires, Corredores, Osa, Talamanca, Siquirres, Matina, Pocosí, Nicoya, La Cruz, Cañas, Alajuelita, Acosta y Turrialba son catalogados como los más vulnerables. Estos cantones recibirán más de 1.600 millones donados al gobierno por el Fondo Verde del Clima para adaptar sus planes reguladores a los impactos del cambio climático. El BCIE desembolsa 109 millones para el impulso de sectores productivos costarricenses. Los más de 60 millones de colones serán utilizados por el Banco de Costa Rica para financiar operaciones de MIPYMES, clientes empresariales de sectores industrial, agrícola y cooperativas, además de un componente destinado a vivienda. Asamblea de la Persona Joven insiste al presidente en la necesidad de la firma sobre la norma técnica del aborto terapéutico. Reiteración de la solicitud la hicieron durante la sesión del Consejo Nacional de Juventudes. El año anterior, durante este mismo espacio de encuentro, se realizó la misma petición. La ministra de Comunicación, Nancy Marín, respondió en conferencia de Consejo de Gobierno que el presidente ya se ha referido sobre el tema y ha señalado que este año firmará la norma técnica. El Ministerio de Salud está trabajando en ello, señaló. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Y bueno, como les anunciamos al inicio, hoy por acá nos acompaña doña Mirta González, quien es psicóloga, y vamos a estar conversando sobre el tema de la violencia estructural relacionada con las últimas noticias de agresiones sexuales cometidas tanto por el expresidente Óscar Arias, que ya a la lista suman 10 mujeres que han presentado denuncias tanto públicas como legales, y también el caso del cura Mauricio Víquez, quien enfrenta 9 denuncias ante la Iglesia Católica y una penal por violación ante la Fiscalía de Género. Parece que entonces el arranque de año ha sido de muchas noticias relacionadas con el tema. Y para conversar acerca de eso, yo quisiera introducir a doña Mirta con algunas afirmaciones que han circulado relacionados con catalogar este tipo de eventos como un tema más de ejercer poder y no tanto, ¿verdad?, como de el hecho sexual como algo aislado. Entonces, bueno, doña Mirta, bienvenida nuevamente y vamos a empezar a conversar sobre el tema. ¿Qué podría usted mencionarnos sobre esa afirmación? Esa afirmación es absolutamente correcta en cuanto a que la sociedad está estratificada de acuerdo a estructuras de poder. Y a lo más alto que sea el poder, mayor es la responsabilidad de la persona y de sus acciones, porque también se constituye en un ejemplo. Y también mayor es la posibilidad de que esta persona de un temperamento, una personalidad narcisista, que quiere decir que piensa en sí misma como centro de todo, se acostumbre a que todas las personas alrededor le dicen sí señor, y entonces asume como una realidad que también el cuerpo de las mujeres es un objeto que él puede tomar cuando quiere. Dentro de las que acusan, tenemos a diferentes mujeres que podríamos decir, pues, tienen un perfil profesional, ¿verdad?, que tienen cierta esfera de acción en lo público. Hay modelos, editores de libro, periodistas, empresarias. Entonces, este tipo de conducta nos habla, por ejemplo, de este ejercicio de poder sobre mujeres que tienen este grado de significancia social, o también podríamos hablar que, por ejemplo, ellas denuncian desde su posibilidad y quizás haya otras mujeres, ¿verdad?, como empleadas domésticas o que tienen otro ejercer, ¿verdad?, otro lugar de significación social y que también no se sentirían en la confianza de poder interponer una denuncia. Bueno, veámoslo así, las mujeres a todos niveles sufrimos de violencia sexual. Tenemos que partir también de por qué. Bueno, por esta distribución del poder en la cual el sexo significa distintas cosas para hombres y mujeres. Esto es algo milenario y tiene mucho que ver también con el cuerpo de las mujeres, en cuanto a que para la mujer tener sexo puede implicar la vida o la muerte. Entonces, la vida o la muerte, tanto en salud, al tener un bebé o al quedar embarazada, como también ser excluida, ser lapidada, ser señalada socialmente. Entonces, para las mujeres aquí se deriva dos cosas que nos han enseñado por cientos de años, que es primero hay que cuidar el cuerpo. Es obligación de una controlar el cuerpo y cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? De los hombres en general. Y el segundo punto es estar siempre alerta en esta situación, lo que es para la salud mental de las mujeres es muy cansado, porque siempre hay que estar viendo que por dónde te van a agredir, ¿verdad? Claro. Podríamos hablar entonces que, por ejemplo, hay niveles de violencia, ¿verdad? Desde el piropo en la calle hasta algún comentario, no sé, en una red social, hasta, por ejemplo, el tema del consentimiento en los encuentros sexuales con las parejas. Podríamos claro, estar hablando de diferentes escenarios. A lo que me refería en el segundo punto, que lo dije ahí, es que las mujeres en general son mucho más selectivas en sus relaciones sexuales. Por lo que señalé, las mujeres en general, siempre hay excepciones en la vida, pero en general tienen que tener algún tipo de relación para tener una relación sexual. Es decir, algún tipo de conocimiento, algún tipo de empatía. Esto, aunque parezca terrible, no es así con los hombres. Digamos, los hombres pueden ir a comprar sexo sin tener ninguna relación, o pueden ir en una guerra y violar a las mujeres. No tienen ningún tipo de relación. ¿Qué es esto? Que están ejerciendo un poder usando a las mujeres como objeto. Esto, en lo que estás diciendo ahora del camino maya, es una de las cosas que los hombres deberían reflexionar muchísimo y cambiar. ¿Qué es? Tratar a las mujeres y a todas como seres humanos. Es decir, eso es muy bueno para los hombres y para las mujeres, porque tener una relación en que tratas a alguien como objeto es una forma de denigrarla, es una forma de decir usted no vale nada y yo puedo hacer con usted lo que yo quiera porque es un objeto. Correcto. Culturalmente es también algo instalado, ¿no? Y lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la publicidad, ¿no? Qué difícil, a ver, atender esta cultura tóxica, ¿no? Que instrumentaliza los cuerpos, que los explota, que los reprime incluso, cuando de alguna forma, y por eso Ori comentaba el tema estructural, esto es día a día. Hace poquitos había salido una información importante de una banda de personas, de una chica que atraía a un chico y que a este chico lo drogaban y aparecía el chico violado en un motel. Y esto hace poquito lo comentaban varias personas, varios hombres, por cierto, habían varias chicas en este grupo de conversación, y todos los hombres se asustaron y dijeron, híjole, o sea, unos a la noche, entonces puede salir, podría quedar violado, y la chica les dijo, bueno, eso es lo que nosotros pensamos todos los días. Exactamente, es terrible que como psicóloga a veces hay que dar consejos a las muchachas, y que son consejos dolorosos, porque cualquier muchacha debería poder salir a la calle a cualquier hora vestida como se le dé la gana, salir, por ejemplo, a correr, y en el caso de los hombres, su preocupación puede ser, no llevo plata porque me la pueden robar. Eso es toda la preocupación que tienen, sí. Y de ahí salen a correr. Pero en el caso de las muchachas es, ¿por dónde voy a correr? Que si hay gente ahí que me puede decir algo, que si hay gente que me puede tocar. Es decir, una serie de peligros que no te permiten tener incluso una paz mental al salir a correr, que es toda la idea, ¿verdad? Un ejercicio de salud física y salud mental. Claro. Entonces, este tipo de protección yo creo que hay que extenderlo a conocimiento de los hombres y que ellos deberían hablar entre sí y a veces dar una retroalimentación. Por ejemplo, si se está con un compañero o un amigo en la calle, pasa una muchacha y le dicen algo, entonces el otro debe decir, mira, ¿viste la cara que puso la muchacha? No le gustó, seguro se sintió mal. Y así, para que se den cuenta de que eso no es una gracia, de que eso está hiriendo a la persona. Sí, ¿cómo visibilizar, verdad, que realmente este tipo de situaciones también es un ejercicio político, verdad, que le da un lugar a las mujeres en la sociedad? Y bueno, estamos haciendo referencia a esta primera situación, pero como mencionamos también al inicio, está el caso de los jóvenes que sufrieron abuso también y que han interpuesto sus denuncias por parte del cura Mauricio Víquez, ¿verdad? Que justo anoche estaba leyendo que el juzgado penal de desamparados emitió una orden de captura internacional porque este señor salió del país el 7 de enero y no ha regresado. Y bueno, entonces también vemos cómo este tipo de ejercicio violento recae también sobre los más vulnerables, ¿verdad? Niños, jóvenes, niñas también, que muchas veces no tienen la posibilidad o no tienen una red de confianza donde puedan sentirse seguros para denunciar y para pedir ayuda. Estos dos casos tienen mucho en común y mucha diferencia. Lo que tienen en común es que fueron realizadas las agresiones por una persona, entre comillas, de confianza, que todo el mundo le creía, dirigentes, gente que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es lo que tienen en común. Gente, entre comillas, intachable. Eso hace mucho más difícil la denuncia. En el caso del cura, se trata de niños. Ya estamos hablando de algo completamente penal, ¿verdad? Dentro de la esfera penal. Ahora, desde el punto de vista psicológico, los chiquitos alrededor de los 3 años empiezan a sentir por qué se les enseña estas diferencias entre ser hombre y ser mujer, ser chiquito y ser chiquita. Hace poco estaba en una tienda y un chiquito estaba viendo ahí unos vestiditos y el papá horrorizado. ¡No! Era un chiquito como de 2 años, ¿verdad? ¡No! Eso son cosas de mujeres, de chiquita. ¡No! Vos no podés escoger eso. Es decir, esas divisiones de que yo soy chiquito y puedo hacer distintas cosas que las chiquitas, entra también en la relación. Es decir, esto es inconcebible que alguien de la envergadura de un sacerdote, que se supone que es protector, que se supone que es representante de Dios, haga cosas a un niño que le van a afectar. Y que saben, los chiquitos tienen esa sensibilidad de sentir, me están usando, soy un objeto, es para él que está haciendo esto. Sí. Y entonces, eso tiene consecuencias muy fuertes. Pero tan fuerte es esa dicotomía, esa divergencia entre la bondad que se supone que tiene este sacerdote y lo que me está haciendo, que eso puede ser reprimido, se necesita muchos años, o puede hacer que se lo diga a alguien y le diga, no, pero ¿cómo, chiquito malcriado? Es un sacerdote, no puede ser. Entonces, esto hace que tengan que tener una evolución mucho más grande y un trabajo mucho más grande, porque además de eso son utilizados como que fueran mujeres. Entonces, eso trae otra contradicción muy fuerte. Ahora vean también qué interesante que en este momento en la sociedad es más permeable el aceptar que estas personas abusadas digan que fueron abusadas por un sacerdote a que una mujer diga que fue abusada, porque siempre el hombre tiene más credibilidad en lo que hace. Incluso ciertas cosas, por ejemplo, estar borracho. Si un hombre está borracho y agrede sexualmente, eso es una justificación. Estaba borracho, él es buenísimo, pero como estaba borracho, agredió sexualmente. Pero si una mujer está borracha y la agreden sexualmente, ay no, pero es culpa suya, usted estaba borracha, ¿cómo se le cree? Entonces, la misma cosa entre hombres y mujeres tiene un peso muy distinto. Incluso a la altura de, no, es que el tipo es un enfermo sexual, es un depravado, o sea, resulta que responde a actitudes estructurales, construidas, machistas, patriarcales, y no, es que el tipo está enfermo. Es un padecimiento. Esa es una forma de excusarlo. Exacto. También, ¿verdad? Es decir, él va a tener muchas excusas a lo que se hace. Es interesante un hecho que debió dar una luz a todo el país, que es el memo del miedo. En el memo del miedo, desde el gobierno de Óscar Arias, se establece un plan para crear miedo en toda la población. Ahora, si nosotros pensamos, ¿quién podría hacer eso? Es decir, es algo que lo analizamos en la Escuela de Psicología y lo llegamos a calificar como tortura psicológica para la población. Imagínense que uno de los puntos es asustar a las madres más pobres y decirles que si el TLC no se aprobaba, iban a perder el trabajo, sus chiquitos no tendrían que comer, tendrían que emigrar a otro país. Estas cosas son terribles de decirle a una persona. Es decir, lo que están diciendo es, por miedo, usted tiene que hacer lo que yo quiero. ¿Qué pasa con esas personas que construyeron esto? Bueno, Óscar Arias dijo que él no le prestó atención. Ya eso nos dice mucho, ¿verdad? En la entrevista con Pilar Cisneros, esa es la excusa que da, que no le prestó atención. Pero los otros dos, uno se lo mandó como embajador, actualmente es rector de una universidad, y al otro en este gobierno se lo designa como un notable. Entonces, vean cómo a la larga él incluso se autoabsuelve y dice, bueno, estuvo fuera de la política no sé cuántos años, 10 años, ahora ya. Entonces, ellos mismos se autoabsuelven ya y cambió. Lo toma muy muy como bueno, persona. Sí, hicimos esto, pero cambiamos. En cambio, para una mujer que haga algo parecido o que entre en una situación, por ejemplo, sexual, que sea mal vista socialmente, es terrible la sociedad cómo la va a estigmatizar por el resto de sus días. Correcto. Así hay una es. Palabra clave ahí que es complicidad, ¿no? Y estamos viendo dos grandes estructuras, una partidaria y una religiosa, como la complicidad. No, eso se me pasó, bueno, pensé que no era tan importante, o algo que es histórico, ¿no? Sí, y para ir cerrando este bloquecito, bueno, está súper interesante. Invitar a la reflexión a nuestra audiencia, que igual si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, nos pueden escribir. Entonces les recordamos que estamos en el correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org o pueden enviarnos mensajes de WhatsApp, mensajes normales, 8305-3777, 8305-3777, o en Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Ahorita vamos a entrar a escuchar un audio de Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, quien también se refiere al tema. La manifestación primera y la que hoy se sostiene desde el Instituto Nacional de las Mujeres ante estas noticias que efectivamente han constituido un cisma en nuestra sociedad, es de agradecimiento a esas mujeres, ¿sabes? Esas mujeres han roto el silencio. Han roto un silencio y romper ese silencio, denunciar, es sanador para ellas y en general para las mujeres. Esas mujeres, para animarte a esa denuncia, vos no podés poner plazos. Los seres humanos en nuestros tiempos no tenemos posibilidad de fijar los plazos. Entonces son mujeres que se animaron un día y que hoy deben de saber que esas historias, la de cada una de ellas, cuenta porque le está abriendo el camino a muchas mujeres en este país que han sufrido lo mismo y que por razones diversas han dejado pasar el tiempo, y ahí hay desinformación, hay vergüenza de lo que han sufrido, hay baja estima, te das cuenta, hay la conciencia de lo que sucede en este país, la conciencia, aunque no conozcan. De cada 100 casos que llega a los tribunales de justicia en nuestro país, de cada 100 mujeres que se atreven una mañana a irse a una oficina a denunciar, hay 85 denuncias que son desestimadas. Eso está en el disco duro de todas nosotras. Sabemos que llegas, te reciben detrás de un escritorio y te empiezan a decir, bueno, cálmese, ¿verdad? Cálmese que esto no es para tanto. No me hago un escandalito. Pero a ver, y además, ¿dónde están los golpes? Pero mire, y además usted está segura, no se irá a arrepentir de estar denunciando. Y esto te desestimula la denuncia. Y vivís con el dolor. Yo no digo que las mujeres que hoy se atrevieron a denunciar o ayer se atrevieron a denunciar superen el dolor, pero por supuesto que esa es

Bueno, la reacción va a depender de qué es el escenario que espera la persona, porque en realidad nos preparamos para distintos escenarios. Lamentablemente hay escenarios que no queremos que nos pasen y entonces tendemos como a borrarlos. Sí. Y este del caso del abuso es uno de ellos. Llegamos ante una persona que nos inspira confianza, que creemos que nos va a apoyar, que es admirable, y cuando sucede un abuso, que es algo de naturaleza sexual que no esperamos ni queremos, eso es un abuso que no es deseado, entonces las mujeres van a reaccionar de acuerdo a cómo hayan imaginado esos escenarios. Tal vez la minoría reacciona de forma violenta, porque en realidad la violencia es algo que se reprime mucho en las mujeres. Siempre es calladita más bonita, buscar las formas amables, quedar bien, eso es lo más usual. Proteger el cuerpo, como dice, no, si usted se sienta con las piernas separadas, va a dar lugar, ¿verdad? Entonces, toda esta protección que supuestamente se debe hacer constantemente, en el momento de recibir algo que no esperábamos, porque de esa persona no lo esperábamos, entonces un porcentaje chiquitico puede reaccionar y decir no, pero un porcentaje muchísimo más grande puede entrar en shock y decir esto no está pasando. O ir al segundo plan, que es lo que siempre se impulsa en las mujeres, que es, si pasa algo, es culpa suya. Que es preguntarse, ¿qué hice para que me haga esto? Empezar una reflexión, ¿verdad? Bueno, ¿yo será que vine vestida así, que le dije algo, qué tal? Un tercer punto es que ni siquiera entienden qué es lo que pasó. Tal vez incluso por falta de conocimiento, porque una violación no es solamente, o un abuso no es solamente la inserción del pene en la vagina. Por ejemplo, el Código Penal dice que si insertas otras cosas, digamos los dedos, también es violación. Pero la persona dice, uy, pasó esto y yo no sé qué está pasando, ¿seré yo? ¿Será que lo estoy malinterpretando? Entonces eso produce un bloqueo y a la larga, frecuentemente, una parálisis. Como entonces, la mujer se pone como que fuera una estatua. Esto en sí debería ser una señal para el hombre de que no quiere. Pero a veces es tomado, bueno, porque será... Si no dijo que calla, no. Si no dijo que no, el que calla otorga, ¿verdad? Uh-huh. Y se sigue como... Y aquí volvemos a lo que decimos antes, que lo que es el sexo para una mujer es una forma de participación, de comunicación. En el caso del hombre, es lo que él hace con ese objeto que es una mujer. Entonces le da igual que esté tiesa, que lo mire feo, que se ponga a llorar. Okay. Entonces, el escenario, pensar en el escenario es muy importante para la reacción que vas a tener ahí. Claro. Retomando un poco lo del Código Penal, inclusive se menciona que si se obliga a la persona a hacer cosas con su cuerpo que no quiere, ¿verdad?, realizar. Por ahí, entonces también vemos otros aspectos, ¿verdad?, como la naturalización de este tipo de violencia, ¿verdad? Supongo que de nuestra audiencia saben, conocen de casos de violencia sexual, es algo cotidiano, y muchas veces la reacción normal es no hacer nada. Como usted dice, se recarga el peso de la culpa en la víctima, y muchas veces también, como estas situaciones se dan con personas cercanas, familiares, que afectan de alguna forma mi estabilidad, pues también hay temores de represalias y del estigma social, ¿verdad?, que se puede vivir. Recomendaciones como para ir cerrando este diálogo, para poder ser realmente una red de cuido para las personas víctimas, tanto en el caso de niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, o sea, sabemos que el tema de la violencia es algo que puede afectar a cualquier persona, desde cualquier lugar donde se encuentre. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo romper estas complicidades de las que estábamos hablando en el bloque anterior? Porque también sabemos que de estos episodios de agresión muchas personas se enteran y también, ¿verdad?, no existe como esa confianza de acercarse y decir, bueno, yo te apoyo, vamos, hagámoslo, es importante. Entonces, ¿cómo hacerlo, doña Mirta? ¿Qué nos puede recomendar? Bueno, aquí el tipo de recomendaciones va a depender mucho del tipo de abuso sexual que haya tenido. porque si es un abuso sexual, una violación, esto ya tiene que ir por vía legal. Entonces, lo más importante es no hacer lo que todas las mujeres quieren hacer después de una violación, que es ir y bañarse, sino que tienen que ir al OIJ, a los tribunales, que le tomen las muestras, no botar la ropa. Y esto, aunque no sea propiamente una violación, es una buena recomendación, guardar todas las cosas que se tengan para eventualmente tener alguna prueba si hubo fluidos físicos. Otra cosa es hablarlo. Lo peor que pueda pasar, y lo dijo Patricia Mora en cuanto a la terapia, es guardarse estas cosas. Entonces, hablar con alguien que le inspire confianza, que no sea cómplice de esta persona, porque entonces ahí es cuando se empieza a caer psicológicamente la víctima, porque de golpe le están diciendo de nuevo, es culpa suya lo que sucedió. Entonces, sentarse, decir, sucedió tal día, a tal hora, hablé con tal persona, esta persona me dijo tal cosa, todas esas son pruebas que se pueden tener ya si esto va a juicio, o a veces no tiene que ir necesariamente a juicio, sino que puede aplicarse la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, y en ese caso lo que va a ir es a una comisión dictaminadora. Pero estos puntos son muy importantes. No estamos hablando de lo que se decía antiguamente, tu palabra contra mi palabra, pero verdaderamente hay más elementos que las palabras. Por ejemplo, si una muchacha sale de la oficina de un profesor llorando y una secretaria ve eso y la consuela, ella puede poner, me consoló tal persona, y eventualmente ella puede decir, sí, yo vi que salió llorando. Bueno, por algo salió llorando. Entonces, hay toda una serie de elementos que tiene que tener muy claro para ir definiendo quién es la persona que la ha abusado, por qué y cómo se puede defender. De acuerdo, doña Mirta. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Para recapitular un poquito, como lo que hemos estado conversando, simplemente reafirmar la posibilidad de que estamos en un momento social, cultural, que permite que realmente las voces de este tipo de situaciones que han sido históricas, ¿verdad?, puedan encontrar alguna especie de justicia, que las personas que han sufrido estos daños encuentren sanación, encuentren acompañamiento. Entonces, ojalá que realmente tanto hombres, mujeres, como usted se quiera definir, espíritus, lo que quiera, que podamos ser brazos, oídos, pies, que están ahí acompañando, respetando y posibilitando este tipo de esfuerzos, que realmente lo que va a hacer es que la convivencia entre personas pues pueda ser una cuestión más gratificante. Hay que acercar elementos importantes. Por ejemplo, hay un proyecto de ley que busca aumentar el plazo para interponer denuncias por agresiones sexuales cometidos contra menores de edad, porque este tipo de delitos prescriben, ¿no? Y estamos viendo el nivel de impacto. Doña Mirta nos está contando el nivel de impacto a nivel psicológico, a nivel físico, etcétera, que tienen las víctimas de este tipo. Entonces, hay una iniciativa que arrancó con el impulso de víctimas de abuso sexual, quienes aseguran haber sido abusados por el sacerdote Víquez cuando eran menores de edad, y busca aumentar de 10 a 25 años el plazo para imponer la denuncia. La iniciativa presentada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Enrique Sánchez, intenta incrementar el tiempo disponible para los afectados y afectadas, pues se sabe que toma años en asimilar la situación por su complejidad y tomar las acciones legales. Lo hemos visto en los comentarios, ¿no? Pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué tanto tiempo? ¿No? Parece que hay gente que le falta entender un poquito de qué trata este tema de los abusos y la violencia sexual, ¿no? En referencia al proyecto de ley, hay estadísticas importantes. Aproximadamente 3.500 denuncias por delitos sexuales contra menores se presentaron en el 2018, 2.200 aproximadamente en relaciones con personas menores de edad, 300 por corrupción y relaciones sexuales remuneradas con niños, niñas y adolescentes, alrededor de 1.000 nacimientos de niñas de menores de 14 años, o sea, hablamos de emergencia nacional, hablamos de emergencia mundial. Esto es consecuencia de las complicidades, consecuencia de este patriarcado, ¿no?, y de la falta de acción, ¿no?, una tremenda omisión. Así es. Y haciendo hincapié en esto, ¿verdad?, también con niños, niñas, menores de edad, muy importante

Esta paciente le indiqué dos veces para hacer una histerectomía en bloque para sacar el bebé y sacar el útero. Y se negaron la primera vez los anestesistas, la segunda vez el médico que le asigné. Y entonces a la tercera fui yo y lo hice. Negarse a hacer esa histerectomía porque había un bebé con frecuencia cardíaca dentro del cuello, más que un acto de responsabilidad, es un acto criminal que atentaba contra los derechos de esa mujer. Y así podría contarle otros casos. Entonces, el problema que nosotros tenemos en este momento es que los caminos abiertos que la ley nos da, muchas veces los cerramos por falta de procedimientos, de líneas claras, y por eso la necesidad de tener un protocolo que regule el artículo 121 del Código Penal. Durante una conferencia de prensa en enero de este año, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, afirmó que el 2019 sería el año en que Carlos Alvarado firmaría finalmente la norma técnica para el aborto terapéutico. Esperamos que así sea, porque como país comprometido con los derechos humanos, no podemos seguir obligando a las mujeres a continuar con embarazos que atentan contra sus vidas y que atentan contra su salud. Y bueno, estamos acá desde La Cabuya y hemos estado hablando sobre el tema de la violencia sexual estructural. Y bueno, para ya ir aterrizando y escuchando la nota sobre el aborto, que también es otro escenario de violencia, ¿verdad? Cómo las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, ¿verdad? Para decidir cuántos hijos, cómo los quieren tener o si no los quieren tener. Vamos a cerrar con doña Mirta, que nos comente sobre la necesidad de una educación sexual integral y cómo nos ayuda a tener más herramientas para enfrentar estas situaciones de violencia que están en todos los lugares, todos los días. La educación sexual es muy importante justamente porque el mayor aliado de la violencia sexual es el silencio. Entonces, al hablar de las cosas, al explicar cómo la sexualidad es un placer compartido, es un placer humano que tenemos que desarrollar con responsabilidad, viéndolo como parte de un plan de vida, es muy fundamental, desde las distintas formas que se pueden tener de acuerdo con la edad y de acuerdo con el desarrollo mental que tenga la persona, pero para que finalmente las mujeres puedan tener conciencia de cuáles son sus derechos, qué es lo que quieren, cómo quieren que sea su sexualidad, los hombres y trans y todos tengan una posibilidad de hablar del asunto y de que sean respetados en su conducta siempre que esta conducta no sea violenta hacia otra persona. Eso es lo básico. No violentar, tener cuidado de hacer de este mundo, y aquí volvemos al año nuevo maya, ¿verdad? Hacer un camino hacia, yo diría, un mayor respeto y hasta una mayor amabilidad en las relaciones que nos permitan estar en la calle, estar en los lugares sin preocuparnos si nos van a violentar. Eso sería el camino hacia el cual vamos. Que así sea, doña Mirta. Esa es como una bendición que queremos recibir y que también acá desde La Cabuya pues reafirmamos nuestro compromiso, ¿verdad?, de poder alzar la voz sobre estos temas, estas situaciones. Y vamos cerrando, Joaco. Vamos cerrando. El derecho de vivir en paz, el derecho a la no violencia, y eso se acciona, los derechos humanos se accionan exigiéndolos, utilizando los mecanismos entonces de diálogo, los mecanismos también legales para ir interponiendo denuncias, para ir avanzando, y insistimos, irlo conversando. Doña Mirta, muchísimas gracias por la visita. Ya le estamos prometiendo, doña Mirta, y también lo hacemos al aire, poder volver a seguir tematizando, porque es importante. Esto está agarrando una avalancha, esto requiere muchísimo diálogo, así como lo requiere el conflicto internacional del cual estamos siendo parte como país el día de hoy. Lo avisaba al inicio, hay una toma de la embajada de Venezuela hoy en Costa Rica. Estamos esperando pues respuestas del gobierno costarricense. costarricense con respecto a esto que de alguna forma parece que había suscrito. Así que les invitamos a darle seguimiento a la noticia en vocesnuestras.org. Pueden encontrar este programa y todos los de La Cabuya. Queremos agradecer a Sebas, a Dani que estuvieron aquí en cabina. Nos escuchamos de hoy en 8, Ori. Así es. Bueno, se despiden de ustedes Oriana Ortiz y Joaquín Tapia. Muchas gracias por sintonizarnos. Chao. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.